Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura el día de hoy, martes. Yo soy Kenny Castillo y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles a las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Protección de los recursos naturales. Maduro instó a la OPEP a convocar cumbre para acordar estrategias en defensa del precio del crudo. Falleció Gladys Vera, la reina de la gaita zuliana. Ministro Iturriza, suspendidos los conciertos del ciclo Sonara de esta semana. Cultura. Lazos de cooperación. Intercambio y enriquecimiento en materia bibliográfica afianzan Venezuela y Rusia. Lectura colectiva. Celebrarán 118 años del nacimiento de Mario Briceño Irragorri, llevando su palabra escrita al pueblo venezolano. Formación. PDVSA La Estancia ofrece taller gratuito Armonía para la Improvisación. Regionales. Programa. Anzoátegui inició El Pueblo Hace las Paces en espacios socialistas. Cultura ancestral. En Yaracuy realizarán hasta noviembre actividades sobre la comunidad Mapoyo. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se declaró en batalla permanente hasta lograr la estabilidad y defensa del precio y de los recursos del precio del petróleo y de los recursos naturales. Así lo expresó durante el acto de conmemoración de los 55 años de la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, realizado este lunes en Caracas. Es una verdad como una catedral gigantesca que debe ser reconocida por todos. Hay nuevos actores que marcan el rumbo del mercado petrolero. Y es el momento en que la OPEP convoque a una cumbre de jefes de Estado de países socios de la OPEP y la OPEP se convierte en un motor de la construcción de una nueva alianza para la estabilidad, la defensa del mercado y la estabilidad y la defensa de los precios petroleros. Un poderoso motor debe ser la OPEP. El mandatario nacional venezolano destacó que la OPEP ha trabajado durante 55 años para coordinar acciones y políticas petroleras entre estados con culturas muy distintas, pero que comparten determinados propósitos políticos en común. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Gladys Vera, conocida como la reina de la gaita zuliana y reconocida como patrimonio musical del estado Zulia en 1993, falleció este lunes en hora de la tarde. La información sobre la muerte de la cantante fue difundida por la periodista Moraima Gutiérrez en su cuenta en Twitter. La artista de 66 años permanecía en cuidados intensivos del Hospital Clínico de Maracaibo desde el sábado 5 de septiembre por una infección respiratoria. Vera formó parte de los conjuntos Santa Anita, Mara Gaita, Cardenales del Éxito, Los Chiquinqueros o Chiquinqueños, entre otros, Fuente Divina, Mi Orgullo, Pueblo Maracaibero y Amor Marginal son algunos de los temas más populares. Todo el equipo de Alba Ciudad lamentamos el fallecimiento de la reina de la gaita. Paz a su alma. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este martes, en horas de la mañana, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, informó a través de su cuenta en la red social Twitter, a través de @reinaldoi, que por motivos ajenos a su voluntad quedan suspendidos los conciertos del ciclo Sonara de esta semana, por lo que se invita a revisar la nueva programación de nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Hasta ahora se han presentado 38 artistas en 18 conciertos realizados semanalmente los días miércoles y jueves en el Teatro Simón Bolívar y en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, respectivamente. Cultura. Durante una visita efectuada el pasado viernes a la Biblioteca Nacional de Venezuela, el primer ministro consejero de la Embajada de Rusia, Alexei Seredin, sostuvo una reunión con el presidente de esta institución autónoma, Saadi Loaiza. Esto como parte de la cooperación estratégica que mantienen ambos países en pro de afianzar relaciones culturales. En este sentido, Loaiza informó que en el encuentro que sostuvo, centrado en el enriquecimiento de las colecciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela y el intercambio de los autores y escritores nacionales con la Biblioteca Nacional de Rusia. Entonces es bien importante para nosotros establecer este tipo de relaciones para que toda la cooperación que en materia energética, política, económica lleva nuestro presidente Nicolás Maduro con el gobierno ruso podamos seguirlo reforzando de manera permanente con acuerdos bilaterales que nos permitan entonces seguir reforzando la identidad, la memoria de los pueblos, poder ver las relaciones mucho más allá de cualquier relación comercial, sino realmente vernos como pueblos hermanos. De esta reunión también surgió un cronograma de actividades a efectuarse próximamente con Rusia y otras naciones hermanas. Un conversatorio sobre escritores rusos, hacer conversatorios, cineforo con algunos directores también rusos acá en la sede de la Biblioteca Nacional, esto antes que finalice el año. Así como lo hemos venido haciendo con otras embajadas, esta última semana ha estado bien movida en función al tema internacional con la Biblioteca Nacional. El día 22 de septiembre vamos también a recibir a un profesor que viene de la Universidad de Milán, que nos trae la Embajada de Italia para hablar sobre Francisco de Miranda y los viajes, la permanencia de Francisco de Miranda en Italia. Seguimos entonces reforzando las relaciones entre los pueblos. Finalmente, Loaiza indicó que en aras de seguir complementando las relaciones entre Siria y Venezuela, este martes sostendrá un encuentro con el embajador de este país oriental en la sede de la Biblioteca Nacional acá en Caracas. Son las 12:09 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Tal día como hoy, pero en el año 1897, nace el historiador venezolano Mario Briceño Irragorri y la Fundación Editorial El Perro y la Rana, junto a sus entes adscritos en materia del libro y la lectura, rinden un merecido homenaje con la realización de una lectura colectiva que se efectúa en la Librería del Sur de la esquina de Gradillas. Todo aquel que camine por el casco histórico de Caracas podrá participar en esta actividad, donde desde las 10 de la mañana se leen los textos de este intelectual que se dedicó con pasión a la defensa del sentimiento patrio. Así lo indicó Miguel Guevara, coordinador de comunicaciones de la editorial. Hoy el responsable por la actividad de la Biblioteca Ayacucho, sin embargo nos encontramos toda la plataforma de libros prestando apoyo, los diferentes entes del Ministerio de Cultura, en este plan Pueblo que le dieron, como cuento, que lo que busca es homenajear a nuestros autores, y de qué mejor forma, siempre insistimos en eso, ¿no? Qué mejor forma que homenajear a nuestros autores y autoras en su nacimiento, en su natalicio, ¿verdad? Y nos acercándonos a través de su obra, y junto con las personas, junto con los transeúntes, con los lectores invitados, con personalidades, leyendo a esos autores. Hoy nos toca leer a Mario Briceño Irragorri, repito, para celebrar el 118 años de su nacimiento, y bueno, vamos a estar tanto desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en ese encuentro con las personas que se acerquen a leer. La lectura colectiva que se realiza este martes en la librería del sur de la esquina de Gradillas forma parte del plan Pueblo que lee, no come cuento, que para la próxima semana se celebrará el nacimiento de Víctor Valera Mora a partir de las 10 de la mañana. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el marco del ciclo musical Todos entre Jazz, PDVSA La Estancia realiza el taller Armonía para la Improvisación, dictado por el reconocido músico y profesor Alberto Crespo, todos los miércoles y viernes del mes de septiembre de 2 a 4 de la tarde. Este taller está dirigido a personas con conocimientos básicos de música como lectura y teoría y solfeo también. Las clases abarcan los puntos esenciales de la armonía moderna para la improvisación, composición y arreglos musicales. Así lo indicó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este recinto cultural. Alberto Crespo, con más de 30 años de experiencia musical en la salsa y el Latin Jazz, se ha destacado como productor, arreglista y pianista de artistas nacionales e internacionales como Frankie Morales, Bailatino, Grupo Bacheo, Natis Orquestas, Rumberos del Callejón, José Papo Rivera, Renzo Padilla, Lisandro Torres, Andy Durán y su Latin Jazz. Acércate a la sede de PDVSA La Estancia, ubicada a pocos pasos de la estación de Metro Altamira, y sé parte del mejor entretenimiento y variedad para la familia venezolana. Asiste y sé parte del taller Armonía para la Improvisación, totalmente gratis, el cual PDVSA La Estancia ha preparado para la formación de todas y todos. Para mayor información pueden visitar el portal web www.pdvsalaestancia.com. Son las 12:13 minutos. Regionales. Y a través de la Misión Cultura y el Convenio Cubo de Venezuela, inició en el estado Anzoátegui el programa de paz y cultura en los pueblos de la zona oriental, donde cultores, agrupaciones de teatro, danza y música se darán cita en comunidades para ayudar a la conformación de centros culturales y ofrecer así espectáculos artísticos. Todas estas actividades culturales estarán enmarcadas en el programa El Pueblo Hace las Paces, el cual tiene como objetivo general que las mismas comunidades gestionen su formación cultural. La Autoridad Única de Cultura del Estado de Anzoátegui, Guida Gasparini, informó sobre la importancia de este programa con respecto a las actuales decisiones tomadas por el Gobierno Nacional. Ahorita estamos base de misión y comenzamos con el abordaje a nivel de lo que es los nuevos urbanismos, que es donde está presente la OLP. Estamos presentes allí porque son centros que nosotros creemos que debemos atender y es prioridad de nuestro gobierno nacional, porque hay que construir la corresponsabilidad también entre cada uno de los actores que participan en esa formación cultural. Es que ellos tengan, por lo menos, tengan su coral, tengan su estudiantina, tengan su agrupación de teatro, tengan su agrupación de danza, tengan sus talleres de artesanía, tengan su centro cultural ahí en esa comunidad. Con el programa nacional PACES se propone promover disciplinas artísticas entre niños, jóvenes y adultos para la sana convivencia entre familias que habitan en los urbanismos y territorios de cultura del pueblo. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y como parte del homenaje que se rindió este lunes 14 en el Museo Carmelo Fernández de San Felipe, Estado Yaracuy, al pueblo origen mapuyo y a su ancestral cultura originaria, se tiene previsto realizar una serie de actividades formativas a mediados de este mes hasta noviembre de este año. Así lo informó José Rafael Naranjo, director del gabinete de esta entidad. Fue realmente un honor recibir a la cultura mapuyo, que ya no son solamente patrimonio inmaterial de la humanidad, sino también un orgullo de nuestra patria, y sobre todo por la ancestralidad que ellos representan. Nada más y nada menos que tengan dentro de su haber, dentro de su museo comunitario, que tienen a la espada del Libertador y tienen una lanza de José Antonio Páez. Es realmente una cosa extraordinaria. El maestro cacique Simón Bastidas, que es el cacique mapuyo, hizo una referencia importantísima que nos llenó de vigorosidad en el espíritu, que porque él decía que salvajes no son los que vivimos en la selva, sino salvajes son los que la destruyen, ¿no? Y de verdad que él se refería exactamente a la imposibilidad que ha tenido algunas personas inescrupulosas en no reconocer la verdadera semilla de la patria que está en ellos precisamente. El homenaje a la cultura y lengua mapoyo, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la lista de salvaguarda, contó con la participación del cacique de esta comunidad, Simón Bastidas, Juan Jairo Bastidas, hijo del cacique, y del presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. ¿Cómo le están escuchando, queridos amigos? Tenemos a nuestras invitadas hoy aquí en cabina. Se trata de Irma Oropesa, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Venezolana de Jugueteros Artesanos Abeja. Vamos a hablar acerca de la historia de esta asociación y su participación en el mercado de industrias culturales de Venezuela, pero también está con nosotros Olmida Sierra. Ella es juguetera y muñequera de la misma asociación. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, chévere. Qué bueno. Gracias por la invitación. No, nosotros estamos agradecidos que hayan tenido el detallazo de haberse acercado hasta acá. Pero cuéntenos, ¿cómo nace esta asociación, la Asociación Abeja, Asociación Venezolana de Jugueteros y Artesanos? Bueno, esta asociación se creó en el 2006 aproximadamente, recomendaciones de la gente del Ministerio de la Cultura. Fife Castillo nos convocó para que los artesanos jugueteros nos asociáramos para que tuviéramos más fuerza, pues, para cuando trabajásemos en la feria y eso. Se crearon en varios niveles, en varios estados, y nosotros somos el grupo que subsiste. Y tenemos jugueteros de toda Venezuela. Qué bien. Entonces, están en todos los estados. Estamos en casi todos los estados. En casi todos los estados, qué bueno. Están desde el 2006, pero antes algunos participaban o formaban parte de algunos otros colectivos o algo así. Sí, o participábamos digamos, independientemente en las ferias. Por lo menos ahora, cuando sabemos que hay una feria, tratamos de unirnos y que vaya la mayor cantidad de gente que forma parte del colectivo, para no perder el espacio, la importancia que significa que se reconozca el trabajo del artesano juguetero. Qué bueno. Antes no pasaba mucho de esto, ¿verdad? No. Bueno, ¿y cómo va a ser la participación de la asociación ahora en este mercado de industrias culturales de Venezuela? ¿Cómo pinta eso? Adelante. De la industria, dice, de acá. Sí, se está creando un mercado de industrias culturales de Venezuela, MICBEN. El MICBEN. Sí. Necesitamos todavía informarnos más sobre este tema, ¿no? Pero parece ser que es bastante provisorio eso, que se abre una puerta muy grande a través de UNASUR y MERCOSUR para los artesanos, y entonces eso es una gran esperanza que tenemos. Poder exportar nuestra cultura a través de nuestros juguetes. Que nos conozcan, que vean lo que nosotros hacemos, que se mantenga esa permanencia del juguete artesanal. Por lo menos, podemos ir nosotros describiendo. Olmida, usted es muñequera. Muñequera. Sí. ¿Cómo son sus muñecas? Mis muñecas son muy originales. Ay, qué bien. Ahora yo les pondré una muestrita allí para que la vean. Me estoy dedicando más ahora hacia la muñeca miniatura. Ajá. Realizo los jugadores de la Vinotinto. Yo soy una fan de la Vinotinto. Qué bien. Entonces, por lo tanto, tengo mi Vinotinto con su portero. ¿Y en qué material las hace? De tela, trapo. De todo trapo. Sí, señor. Ay, qué bien. Ay, por aquí me están mostrando una morenita bien linda. Una morenita espectacular. Sí. Alta, espigada esa morena. Sí. Y también tengo la muñeca La Guayunquierra de Trapo. Es una muñeca, es un juguete autóctono, eso es de los guayú, que la elaboran las niñas guayú, pero de barro, del barro del río, del Jagüey. Del Jagüey, oye, qué bonito. Y es una algo muy especial para ellas. Es transmitido de generación en generación para que pueda mantenerse esto. No está tan vigente ahora. Hay que aupar eso para que ellas mantengan su tradición. Claro, claro. Y bueno, mi propuesta es de trapo. Qué bueno, qué bonito. Ahora, la asociación tiene algo en internet que la gente quizás pueda ver los trabajos, por ejemplo, como las muñecas de la señora Olmida. Otros. Sí, teníamos una página, pero ahorita está bloqueada por un problema de claves de asignación. Pero casi todos los jugueteros tienen páginas de... Propias. Ok, sí. Y correos y todo esto. Y correos, sí. Ah, porque sería muy bueno eso, ¿no? O sea, que sí, haya una oferta. Estamos tratando de abrir un blog ahorita. Hay una persona que está trabajando eso, pero no hemos terminado con todas las fotos. Además que como tenemos miembros nuevos, entonces... Claro, cada vez se llega más gente, entonces... Sí, claro, porque la idea es que crezcamos como asociación, que tengamos la mayor cantidad posible de jugueteros que hagan un buen trabajo, un excelente trabajo. Claro, eso es muy importante. Ahora, más o menos, aproximadamente, ¿cuántos jugueteros forman parte de la asociación? Un aproximado, no sé. Entre 12 y 15. 12 y 15. Sí, tenemos jugueteros que trabajan madera, por ejemplo, de Mérida, tenemos varios jugueteros. El presidente de la asociación es Humberto Rivas, que está en Mérida, y Humberto creo que es, desde mi punto de vista, el mejor marionetero del mundo. Ay, qué bien. Y trabaja juguetes de madera espectacular. Cónchale, pero sería muy bueno de verdad que pudiésemos dar sitios donde la gente pudiese ver, porque el juguete, como es algo que es físico, y además que es muy atractivo a la vista, pues sería tremenda. Sí. Ellos tienen una página que se llama El Pequeño Circo Más Grande del Mundo. Y es Juguete Colibrí. Ellos están muy organizados. Y nosotros tenemos, digamos, una de la madrina, que es La Estancia, PDVSA La Estancia. Que todos los años, para el mes de julio, nosotros tenemos una feria de jugueteros donde, bueno, entran como 30 jugueteros. Tenemos 10 ediciones de esa feria. Y ahí se aprecian la mayor cantidad del trabajo que hacen los jugueteros. Qué bien, qué bueno. Ahora, la asociación, ¿qué ventajas le da al juguetero que se integra? Bueno, nosotros lo que tratamos es de trabajar en coordinación cuando existe una feria, por lo menos, bueno, La Estancia. Y estamos trabajando para que en Caracas haya una feria grande de jugueteros, porque hay ferias de artesanos, pero de jugueteros como tal específicamente no hay. El beneficio que le podemos dar nosotros a nuestros asociados es precisamente invitarlos a participar en esa feria, porque somos una asociación sin fines de lucro. Ya, ok, muy bien. Entonces, es como estar más organizados para todos ir a los eventos. Exactamente. Y esto y aquello. Ah, bueno, porque algunas asociaciones le dan ciertas, o sea, precisamente estando unidos, se organizan, valga la repetición, para adquirir quizás insumos y este tipo de cosas que probablemente sean insumos en común que necesiten varios de los asociados o de los integrantes. Sí. Esa pudiese ser una buena idea. Sí, ahí se las dejo. Sí, pudiese ser. Pero a veces lo conseguimos a través. Lo que pasa es que hay artesanos jugueteros que les interesa la madera. A las muñequeras nos interesa otra cosa. Sí, nosotros tenemos jugueteros que trabajan reciclaje. Ellos son los más felices porque ellos trabajan con desechos plásticos, pues las botellas de plástico, las tapas. Entonces, para ellos es más fácil. Muy bien. Trabajar eso. No, qué bueno, sí. Y además que también. Reusable. Sí, reusable, reutilizable, sí, también. ¿Y qué es lo próximo que tienen? ¿Qué evento hay por allí? ¿A dónde van a estar? Que la gente pueda saber. Bueno, tenemos dos ferias, pero no están concretadas específicamente. Están en proyectos. Están en proyectos, normalmente para diciembre, que nos estamos organizando. pero no tenemos las fechas exactas porque hay que poner de acuerdo a un grupo más o menos grande de personas que a veces tienen que movilizarse del interior. Y a veces si no tenemos la logística que tenga que ver con el hotel y la comida, no es fácil traernos ese grupo de gente. Pero estamos trabajando en eso. Ya, muy bien. Entonces, ¿y cómo la gente puede contactarlos a Abeja para integrarse a algún juguetero que esté escuchando? Sí, bueno, nosotros estamos siempre que podemos en las ferias. Y ahí siempre se nos acerca gente. Nosotros más o menos vemos el trabajo que la gente tiene y en base a eso hay un grupo de, digamos, de gente con experiencia que califica el trabajo. Muy bien, qué bueno. Bueno, Irma, y Olmida, ¿algo más? Sí, ¿creen que se me haya pasado algo que hayamos olvidado que debemos decir antes de terminar? Yo quería agregar algo. Sí. En esta época que tenemos problemas con el precio del petróleo, el ingreso de dólares, hacerle un llamado a las entidades gubernamentales que nos compren los juguetes a nosotros. Estamos conscientes de que no podemos cubrir el mercado porque no somos tantos jugueteros. Uh-huh. Pero sí una buena cantidad, aparte de que el juguete artesanal es un símbolo de resistencia contra la hegemonía del capital. El juguete tradicional nos identifica a nosotros. Claro. No nos vienen a decir de afuera que las Barbies y esas muñecas que hay ahorita son las bonitas, son las que se parecen. Tal vez a ellos, pero no a nosotros. Sí, y yo creo que ni siquiera a ellos. Pero bueno, eso se lo dejamos allí a la conciencia de cada quien. Sí, Olmida Sierra, ¿qué más quería decir por allí? Bueno, Kenny, darle las gracias por la invitación y que me alegro mucho de haberlo conocido personalmente porque lo oigo todos los días a las 12. ¡Ay, qué bueno, qué bonito! Esa cultura popular. ¡Qué bonito, muchísimas gracias! 12, yo lo oigo, tengo una radiecito en la cocina. ¡Ay, qué bueno, entonces, muchísimas gracias! Me alegra haberlo conocido personalmente. Bueno, muchas gracias, por aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Y decir, pues sí, eso, reafirmar lo de la profesora Oropesa, y es que deberían de las instituciones gubernamentales de apoyar, incentivar. De apoyarnos en esto de los jugueteros, porque, por ejemplo, en Misión Vivienda, uno ve los juguetes que están en las habitaciones, que las han asignado, manufacturados, ¿no? Sí. ¿Qué le parece? Y las entregas de los juguetes que hacen también en sus cajas, casi que colocan el sello, la marca, importado, y todo eso. Menos mal que ya he visto dos gesticos así de que es nacional. El regalo que se le llevó a Ban Ki-moon con el gallito ese policromado, sí, de allá del estado Falcón, para que cante allí en ese patio. Y con la primera combatiente, que el domingo salió una vista así de una niñita que tenía una muñequita de trapo. Ay, qué bonito. Me alegró muchísimo ver ese. Qué bueno eso. Por lo menos ya están en esos detalles ahí. Y bueno, estamos haciendo nosotros aquel trabajo, intentando hacer un llamado para que tomen conciencia sobre ese punto. Muchísimas gracias por haber venido. Que les deseamos mucho éxito y sigan adelante. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura del Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico estuvo en un principio el señor Luis Eloyo, ahora lo hace el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Cinema de González, Karen Arencibia, James Martínez, Enlady Rada y Johnny Marquina. Les acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Qué linda, tan bella! ¡Qué bella, preciosa! ¡Qué mujer!

siente el amor por Caracas. Nunca más será maltratada y burlada. Hoy se siente el amor por Caracas. Nunca más será maltratada y burlada. En la tierra de los míos insumisos corazones, eres la fuerza, alegría, dignidad y belleza. Por eso te quiero, Caracas, mi amor. Por eso te quiero, Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 55 minutos. El cielo se te nuble y no se vea la luz. Recuerda siempre que todo se mide en la actitud. Y es que no hay otra persona en el mundo más que tú. Para darle la bendición y expresarle mi gratitud. Sentir el nuevo día que afuera emana. Levantarse pensando que ya llegó el mañana. Asomarse, ver el sol a través de la ventana. Y pensar con sentimiento que hay un alma hermana. Que acompaña mi vida, mis pasos, mis días. Que me enseñó demasiado, que me sirvió de guía. Que se preocupó si me faltaba la comida. Que al igual que el gran poder con empeño te cuida. Un nuevo día comienza, hey yo, otro día para bailar. En esta fiesta que es nuestra única vez en esta humanidad. Oh sí, un nuevo día comienza, hey yo, y yo te vine a buscar. Para pasarla muy bien, celebrar esta vez nuestra gran amistad. Oh sí, porque esta vida es un momento. Celebro el encuentro, especial sentimiento. No existe el tiempo, soy afortunado en conocer la hermandad. Entre millones de seres en esta humanidad. Porque estás, siempre estás, estás ahí tú estás. En mi memoria estás, en mi alma tú estás. Siempre en la junta, si me preguntan. Diría sencillamente que tú eres mi yunto. Nuevo día comienza, hey yo, otro día para bailar. Es nuestra única vez en esta humanidad. Oh sí, un nuevo día comienza, hey yo, y yo te vine a buscar. Para pasarla muy bien, celebrar esta vez nuestra gran amistad. Oh sí, de ti nació mi ser, un personaje de ayer que me dio el crecer. Único en su manera de actitud, muy severa pero sencilla y rumbera. Alma feliz en la tierra, aquí en la tierra, trabajo duro hasta el cansancio. Es lo que conocí de tu persona, que siempre fue modelo para seguir. Buena vibra para vivir, para aprender y proseguir. Mis bendiciones para ti, es para ti. Un nuevo día comienza, hey yo, otro día para bailar. Otro día para bailar, para pasarla muy bien, celebrar esta vez nuestra gran amistad. Oh, sí. Las 12 y 58 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha. De los que nunca avanzan, palos en la rueda y desesperanza. Esta es la gran fiesta de los que...